por el marco de una ventana de una casa sin bendecir. Si de pronto corrió sonido sobre pisos y aunque nadie lo oyó, el efecto estaba hecho. Echan a dormir, pero entonces corrió su agua por la acera. Fue la luz que la secó, la misma que los vio escupir. Todo ese chorro de calor que dan en un barco, en un armario. Se puede oír bombear todo ese corazón que eso para entonces ser de colores y oler, para entonces ser de colores y oler, para entonces ver si tienen vida, tienen aire. Cuando se duerme el ventanal, descansa para volver a oler más.